La Z y la L. Ozuna. Papacita. Y ya te enteraste, no sé qué decir. Jugué con tu tiempo, solo pensé en mí. Me cuesta aceptarlo, que ya te perdí. Mami.